Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 13 de febrero de 2013. Iniciamos un poquito tarde, pero bueno, ya estamos acá en Las Brujas de Venus. Recuerden que están escuchando este programa a través de la página de internet www.radiochinelo.mx y en la página especial del programa de Las Brujas de Venus, que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. En estos momentos, como la semana pasada, seguimos dándole mantenimiento a la página para tener una nueva imagen. Entonces, en los próximos días ya estará lista la página de internet, y bueno, agradecemos a toda la gente que ha estado pendiente y que ha estado preguntando sobre nuestra página. Ya pronto estará lista para que puedan, aparte de escuchar la radio, pues también leer las notas y ver las imágenes que pues también subimos para ustedes. En esta ocasión estamos en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, como siempre intentando tomar los espacios públicos. Para esta radio pues siempre ha sido importante no solo quedarnos en la cabina, sino salir a las calles y aprovechar que estamos transmitiendo a través de internet para pues poder transmitir desde donde queramos, podamos y nos dé oportunidad. Acá pues hay bastante gente en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, y pues les invitamos también a que vengan, a que participen. Todavía están a tiempo de participar en esta actividad que organiza el Instituto Morelense de la Juventud y que reúne y convoca a diferentes organizaciones de la sociedad civil para pues participar en el marco del 14 de febrero. Sabemos que es una fecha pues bastante famosa por las cuestiones mercantiles y comerciales, en donde le ponen precio a el amor y la amistad, pero bueno, también es una buena oportunidad para reivindicar estas fechas y hacer algo que mejore la situación de la sociedad, en este caso de la sociedad de Cuernavaca. Y en este momento estamos acá con Joana Román, que pues muchas veces la hemos escuchado acá en Las Brujas de Venus desde su trabajo ya de mucho tiempo desde las organizaciones de la sociedad civil. Estuvo en DEDECER y ahora se suma al Instituto Morelense de la Juventud para trabajar de igual forma ahora desde las instituciones, y estamos en esta actividad que se llama Amor Es. Así que pues estamos en el Zócalo de Cuernavaca, si quieren sumarse, si quieren venir y participar. Y Joana nos va a platicar de qué va esta actividad, quién lo convoca y sobre todo las organizaciones que están aquí acompañando esta actividad. Joana. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues estamos invitando aquí a la actividad Amor Es Todo. Tenemos tres actividades fundamentales. Una es módulos informativos o stands informativos. Está la organización de DEDECER Morelos, de la cual estoy muy orgullosa de haber sido coordinadora en algún tiempo a nivel estatal. Está también la organización Mary Stops, que también es de derechos sexuales y reproductivos. Se encuentra con nosotros la organización Más Ciencia por México, que traen proyectos de ciencia y tecnología para las y los jóvenes. También se encuentran las compañeras de Asociación Venados de Morelos, de la universidad, que son de la Facultad de Derecho. Vienen también hablándonos de un curso que van a tener sobre la nueva perspectiva del amparo. También vienen algunas otras compañeras de las dos organizaciones de jóvenes también, y ahorita están en este preciso momento llevando a cabo la actividad de Amor Es, Amor No Es, que son dos grandes papel craft con la palabra Amor Es y otro con la palabra Amor No Es, y una serie de corazones y figuras que tienen que poner porque tienen frases en medio y pueden llevar frases como celos, mi peor es nada, si te vas te mato, y entonces la gente tiene que saber en dónde va esa frase, si va en amor o no es amor. Pero trae un pequeño truco, es que no todos los corazones tienen frases de amor y no todas las estrellas tienen frases de desamor. Entonces tienen que hacer una reflexión en cuanto a qué es el verdadero amor, o más bien el amor que te nutre y que no te hace daño, y qué es el que no es amor, el amor romántico que nos han enseñado hace mucho tiempo, sobre qué tenemos que esperar todo, qué tenemos que dar, o sea, todo, debemos casi casi de morir de amor, ¿no? Y eso pues no es un amor nutritivo ni es un amor sano. Entonces, cuando las personas decimos no, así ya estemos en el hotel y estemos ya a punto de, si no queremos, creo que es muy válido decir no, ¿no? Incluso en las relaciones. Si ya no queremos estar en una relación, si nos hace daño, también es muy válido decir esto no es amor, esto no es para mí, me hace daño. Pues queremos fortalecer en los jóvenes ese amor nutritivo, ese amor sano, que nos llene y que no nos haga daño y que no nos acostumbre a parámetros y estereotipos de violencia, ¿no? Y ya en unos 5 o 10 minutos vamos a realizar un flash move. Si se quieren sumar a este, es para todas las personas. Esperamos más o menos 50 personas. Vamos a dar unos globos y vamos a gritar muy fuerte una frase de mi amor es sin violencia. Entonces, en unos minutos vamos allá a hacer ese flash move. Entonces, todavía le pueden caer aquí al Zócalo y aquí los vamos a esperar. Pueden venir con una camisa roja o como quieran venir. Lo rojo solo es lo simbólico, ¿no? Pero lo importante son nuestras actitudes y nuestros comportamientos hacia todo. Y bueno, quiero platicar un poco también por qué le pusimos todo es amor. ¿Por qué? Porque el amor no solo se refiere a las relaciones de pareja. También amamos a nuestras mascotas, amamos a nuestra familia, amamos nuestro empleo, amamos la ciencia, amamos el Estado, amamos muchas cosas, ¿no? Entonces, todo debe ser amor para nosotros, todo lo debemos de hacer con alegría y pues eso sería una parte de la calidad de vida, ¿no? Vivir sanos, vivir felices, vivir enamorados de la vida y vivir muy contentos. Pues me parece muy interesante lo que menciona sobre las maneras en las cuales nos enseñan qué es amor y qué no es amor. Y pues ahora vemos a muchas jóvenes aquí en el Zócalo participando en estas actividades. Ojalá que en un ratito más podamos platicar con las demás organizaciones de la sociedad civil. Si pudieras contactarnos para que venga a alguna compañera a hablar sobre el trabajo que hacen. Pero sobre todo es importante en el marco, sobre todo que sea antes del 14 de febrero esta actividad, yo creo que pone a reflexionar a la gente que está participando sobre si realmente implica estar enamorado, enamorada, o querer a alguien, o ser amigo o amiga de alguien, el que le compres chocolates, o le compres un globo, o le compres flores, ¿no? Peluches, la manera en la que nos enseñan que es necesario un objeto que te cuesta dinero, que te cuesta esfuerzo, que te lo imponen también, porque no te dejan elegir ni siquiera qué comprar y qué no comprar, sino que te imponen el tipo de objetos que tienes que comprar para demostrarle a esa persona que la quieres o que la amas y demás. Y eso sucede un día, ¿no? Eso sucede el 14 de febrero y digo, algunas otras fechas que también están impuestas y que no siempre se conmemora la causa por la cual está esa fecha marcada, sino más bien se mercantiliza. Pero, ¿qué pasa los demás días del año, no? ¿Qué tipo de relaciones estamos llevando? ¿Qué tipo de trato estamos llevando con la gente que se supone que queremos o con las personas que incluso son desconocidas, pero que convivimos todos los días en las comunidades, en las casas, en los domicilios, en los lugares de trabajo, de escuela? ¿Qué tipo de relaciones estamos llevando y cómo se olvida el trato bonito, cómo se olvidan los detalles sin que esto tenga que significar una compra de algún objeto en particular, pero cómo se olvida todo eso los otros días del año? Y ahora sí, el 14 de febrero, todos estamos buscando qué comprar, todos estamos poniendo en las redes sociales qué amamos o qué queremos y demás, ¿no? Entonces me parece muy importante y sobre todo algo que mencionabas sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en donde demostrar el amor, demostrar que la gente nos importa, también es a través de la información, también es a través de esta unión de fuerzas, en donde le estamos diciendo, digo, en este día en especial convocado por el Instituto de la Juventud, les estamos mostrando a los y las jóvenes que existen otras maneras de demostrar amor, de practicar el amor, y eso es, por ejemplo, el trabajo que hace de ser, trae anticonceptivos, trae condones femeninos, masculinos, los femeninos para enseñar, los masculinos para regalar, trae información, trae toda la folletería, y eso también es demostrar que desde las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones, en este caso, demostramos que amamos lo que hacemos y demostramos que amamos a nuestro entorno, enseñando este tipo de prácticas sanas, este tipo de prácticas necesarias, porque tenemos el pleno derecho a la información, que no siempre se nos da, pero me parece un punto muy importante. El Instituto de la Juventud en esta nueva gestión está haciendo cosas bastante interesantes, siguen regalando, por ejemplo, esta tarjeta de descuentos, que también es importante conjugar las empresas privadas y demás que te puedan dar un descuento, porque pues sabemos las condiciones precarias en las que vivimos las juventudes, pero me parece muy importante que ahora se le dé este giro también a las actividades desde las instituciones, porque siempre hay una cosa de enfrentar, ¿no? La sociedad civil organizada contra las instituciones que no hacen su trabajo y demás, pero también el reconocer cuando las instituciones hacen su trabajo, precisamente porque están conformadas por personas que a lo mejor no todas vienen de las organizaciones de la sociedad civil, pero tienen una visión distinta, una visión humana, una visión de gente, me parece muy, muy importante. Y que nos platiques también cómo ha sido este trabajo. Estás con la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil en una dirección. Que nos platiques cómo ha sido este trabajo, qué tanto acercamiento has visto por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Pues, como antes miembro de organizaciones de la sociedad civil, siempre estuvimos tocando puertas. Entonces, eso me quedó a mí muy claro y me quedó como un gran ejemplo, ¿no? Que, pues, no nos hacían caso, ¿no? Para nada, no había ni la mínima apertura, ni la intención siquiera de abrir apertura a organizaciones de la sociedad civil. Entonces, a mí me queda muy claro que eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, yo tengo la mayor intención de generar una red de organizaciones civiles, apoyarnos mutuamente en todo momento y generar pues que las organizaciones se apoyen mutuamente, que se conozcan, que sepan de sus trabajos, pero sobre todo un diálogo entre gobierno y entre organizaciones de la sociedad civil, porque estar peleados o estar en discordia no nos va a llevar a nada. Lo mejor es generar este proceso de la mano, sí, claro, empresas, porque también hay un departamento que se dedica a trabajar con jóvenes emprendedores, con empresas aquí en el instituto. Hay un departamento de democracia y ciudadanía, ¿no? Hay un departamento de, en mi caso, es de organizaciones civiles y asociacionismo juvenil. Es como, hay muchos jóvenes que quieren hacer muchas cosas, pero no tienen los recursos o no tienen los medios para hacerlo. Entonces, mi función aquí es apoyarlos, guiarlos un poco. Yo también estoy aprendiendo mucho de todas ellas y de todos los jóvenes que se organizan, y saber que todos somos diferentes. Por eso está este nombre de Todo es Amor, porque a mí me pueden interesar las mascotas, me puede interesar la ecología, pero a muchos otros no. Les interesa la ciencia, a otros la literatura, a otros sí el deporte, a otros les interesa el estudio, a otros les interesa, etcétera, ¿no? Mil cosas. Entonces, esto de Todo es Amor es como, todos tenemos y todos cabemos en este gran corazón que es el estado de Morelos, y que pues generemos un estado con una perspectiva diferente, sí con una nueva visión que tanta falta nos hace, pero con todos de la mano, ¿no? Y sabemos que no siempre se llega a consenso, pero tratar de que pues todos estemos contentos y todos tengamos lo que nos corresponde, porque finalmente esa es la justicia y ese es el derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida con lo básico, pero también que yo pueda salir a pasear, también que yo pueda descansar, ¿no? También que yo pueda sentarme a leer un libro sin que yo tenga que decir, chin, no tengo tiempo porque tengo que ir a trabajar y luego me voy al otro trabajo y en la noche hago otra cosa, porque también quiero estudiar, entonces no me alcanza el dinero. Bueno, pues también pueden acercarse al instituto para ver qué programas tenemos para autoempleo. También tenemos vinculación con el Servicio Nacional de Empleo. Entonces tenemos bolsa de trabajo y que podemos apoyarlos para ver qué es el trabajo que a ustedes más les gusta o el que les queda, ¿no? No siempre lo que estudias es a lo que te dedicas. Entonces puedes hacer lo que tú quieras y debería ser así. O sea, dedicarme a lo que yo quiera, a lo que me haga sentir bien, a lo que me haga vivir verdaderamente. También quería comentar un poco lo del círculo de violencia. Se me hace muy importante. Este evento tiene el objetivo de romper con ese círculo de violencia. Nos enseñan desde chicas, sobre todo a las mujeres, que los hombres van a llegar a nuestras vidas, o incluso otras mujeres van a llegar a nuestras vidas, y que nos pueden violentar. Pero después vienen con una rosa, vienen con un peluche, vienen con una flor, y entonces olvidamos todo, o intentamos olvidar todo. Pero después viene otra vez otro episodio violento, en donde es mucho más violento que el primero puede ser una cachetada, un insulto, después viene un golpe, y después viene una golpiza, y al final termina en que la mujer, en un feminicidio, ¿no? Entonces, hay que romper este círculo. Empieza muy pequeño y cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Empieza una cachetada, después una patada, un puñetazo, una puñalada, y así hasta que terminas muerto. Entonces hay que, por favor, detener esto. Ya no es posible que vivamos de esa manera. Y no, las mujeres no tenemos la culpa, ¿no? No tenemos la culpa. Nos han enseñado a que tenemos que ser sumisas y a que somos las que va a recibir todo. Entonces, por favor, acérquense, acá les podemos también dar información sobre esto. Y también, si no sabemos, porque no todos lo sabemos, podemos vincularlas con alguien, con alguna otra instancia que sea pues la que lleve a ese tipo de cosas, ¿no? Instancia, el Instituto de la Mujer, el DIF, el Instituto del Deporte, etcétera, Secretaría de Desarrollo Social, no sé, ¿no? Ya como depende del contexto y la necesidad, o incluso con las mismas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Pues me parece importante lo que estás diciendo, o sea, cuántas parejas, digo, es cuestión de imaginarse, cuántas parejas viven en situación de violencia, y justamente hoy, justamente en esta fecha del 14 de febrero, modifican sus actitudes, modifican sus actos y construyen este día en armonía, con amor y demás, pero lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones durante todo el año? Entonces me parece muy importante, y también el fortalecimiento de el trabajo conjunto de las organizaciones, de las instituciones, que el trabajar en conjunto, los resultados seguramente serán mucho mejores. Una cosa antes de que te vayas, porque sé que vas a coordinar la actividad, y que traigas a Eda de Ser, a ver si quiere venir a platicar acá con la gente que nos escucha, que nos digas en dónde está el Instituto de la Juventud y cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Claro que sí. Bueno, ahorita estamos justo en el corazón de Cuernavaca, aquí en el centro, edificio Bellavista, a un costado del Zócalo, número 7, segundo piso, número 121. Ahí nos pueden localizar, está muy céntrico, o a través de el teléfono que les voy a dar a continuación, que es el 313-8460. Bueno, los dejo, ya vamos a iniciar el flash move enseguida. Bueno, pues a la gente que nos está escuchando desde lugares cercanos al Zócalo de Cuernavaca, pues pueden venir. Estamos acá junto a la estatua del Zapata, la que ahora se le llama la Plaza de Emiliano Zapata, aquí en plena plancha de la Plaza de Armas de Cuernavaca, así que pues todavía hay tiempo de que vengan y se sumen a esta actividad, que bueno, ya comentábamos, se llama Amor es Todo, y la idea es presentar, tomar los espacios públicos, tomar las calles, las plazas, y conjuntar esfuerzos entre las instituciones y entre las organizaciones de la sociedad civil. Así que pues estaremos acá platicando con compañeras de diferentes organizaciones, a ver si ahorita puede venir Eda de Ser Morelos para que platique con nosotras, y mientras platicamos sobre una cuestión que estábamos viendo desde la semana pasada. Estamos en pleno Parlamento de Mujeres 2013 y pues ayer inició el primer foro regional convocado por la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, por la diputada María Teresa Domínguez Rivera, y estuvimos en el primer foro regional en la Universidad del Estado, en esta máxima casa de estudios, pues tocando temas importantes precisamente de las y los jóvenes, ¿no? Los derechos humanos de las y los jóvenes, los derechos sociales, los derechos civiles, y pues evidentemente se ve la gran necesidad, las necesidades insatisfechas de las juventudes, y pues seguiremos en este parlamento. Más adelante les diré las fechas de los siguientes foros regionales, pero seguimos en esta actividad. Va a empezar el flash mob en un momentito, pero está aquí con nosotros Eda Alcántara, que también es una bruja oficialmente ya de Ser Morelos, que nos viene a platicar cuál es su participación, la participación de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos, en esta actividad convocada por el Instituto Morelense de la Juventud, Amor es Todo, y sobre todo que nos platiques cómo es el trabajo ahora que se pueden ligar las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, cuál ha sido el cambio de aquellas gestiones en donde no había cabida para relaciones entre instituciones y organizaciones, y cómo se está dando ahorita, y la participación de Ser. Eda, muchas gracias por venir. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, ¿cómo es el trabajo? Muy rico. ¿Por qué es muy rico? Bueno, pues porque de verdad puede haber una coyuntura, ya hay una fluidez en la información, ya no es tabú decir condón, ya no es tabú decir infecciones de transmisión sexual, y además también se le da el peso que realmente tiene la cuestión de la equidad de género, ¿no? Y todo lo que tiene que ver precisamente con lo que afecta a las mujeres, los temas de las mujeres y por supuesto de las y los jóvenes, con información científica y laica, sin que por ello se les mire de reojo o se les mire totalmente juzgándolos. Ese es el trabajo que ahora estamos viviendo y esperamos que este clima de democracia progresista siga y persista. ¿Y la actividad debe ser la participación en estos momentos en la Plaza de Armas? Bueno, pues ahorita tenemos un stand informativo y van a poder encontrar información sobre derechos sexuales y reproductivos para que los conozcan, los ejerzan y sobre todo los defiendan. Además de también métodos anticonceptivos, de los que son de barrera, que son los que ayudan a combatir infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, además de también información sobre la PAE, violencia de género, además de también que podemos dar información de otras instituciones aliadas que también pueden dar información sobre los temas que también nosotros manejamos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita en esta actividad y sobre todo apoyando esta idea de que el amor es siempre sin violencia, ¿no? No este amor sufrido de José Alfredo Jiménez en donde nos tenemos que emborrachar y ponernos súper mal para poder sentir que es el amor, ¿no? Y una parte de eso, pues también es empezar a conservar la salud de nuestros cuerpos. Es por eso que estamos aquí con el stand. Pues qué bueno, Eda, yo quiero aprovechar que estás aquí porque, pues para aprovechar tus conocimientos y que la gente que nos hace favor de escucharnos también escuche estas cosas, esta información que es tan importante. El día de ayer inició el Parlamento de Mujeres para el Estado de Morelos 2013. Estuvimos en la Universidad del Estado con estudiantes de las diferentes licenciaturas, sobre todo muchas compañeras, muchos compañeros de la Facultad de Derecho. Y en la mesa en la que pudimos estar, Joana, Elena y yo, que fue la mesa del derecho a la salud, estábamos platicando precisamente con compañeros y compañeras de la universidad y uno de los temas que se tocó fue el tema de la PAE. Y nos pudimos dar cuenta, aunque es cierto, no es obligación saberlo todo, pero nos pareció pues bastante preocupante la información que se tiene al respecto de esta pastilla de anticoncepción de emergencia y pues yo creo que es uno de los temas de muchos otros, que hay que difundir, sobre todo porque el Estado no nos está garantizando, sigue sin garantizarnos la seguridad a las mujeres siguen siendo abusadas sexualmente, siguen siendo violentadas, y entonces sigue habiendo embarazos no deseados, sobre todo de resultado de una agresión sexual. Entonces, el aparte de eso, el no tener información, ya lo mencionabas tú, científica, laica, al respecto de la PAE, me parece sumamente preocupante, sobre todo entre las juventudes, que si bien hay un cambio de conciencia y creemos que las juventudes son muy abiertas y demás, siguen teniendo tintes conservadores como muy adentro de cada persona. Entonces, que nos platiques rápidamente al respecto de la PAE, la información que debe ser tiene al respecto de este método anticonceptivo, de esta pastilla de anticoncepción de emergencia. Bueno, pues lo primero es aclarar que no es una pastilla abortiva. Lo que hace es precisamente impedir que el espermatozoide llegue al óvulo y de esa manera se dé la fecundación. Entonces, si estamos como siendo muy claras en esto, ¿en qué parte está la cuestión de abortiva? Me parece que es una manera de controlar la información y de esa manera infundir miedo y que las personas no deciden sobre qué hacen con su cuerpo y su sexualidad. Y además es un derecho fundamental reproductivo. Yo escojo con quién y cuándo tener hijos y el espaciamiento de estos. Entonces, me parece que es como una cuestión de control y de ejercer el poder para, obviamente, llegar al control. Es bien interesante ver cómo entre los jóvenes este tipo de información se está difundiendo, porque lo único que genera son tabúes, ¿no? Y además, saber que son los estudiantes de derecho todavía aterroriza mucho más, porque seguramente ellos son los que estarán después en los curules gestionando políticas públicas con esta mirada totalmente parcial, que no tiene nada que ver con una mirada laica y científica, y pues entonces vamos a tener pequeños dictadores. Entonces, creo que la tarea a la que nos debemos encomendar todos es a dar la información. Es por eso tan importante este tipo de eventos. En DDCER lo que hacemos es, desde la base social, empezar a implementar pues esta información que desmitifica totalmente que sea abortiva. La pastilla anticonceptiva de emergencia. ¿Hace daño, por ejemplo, tomarla constantemente? Ciertamente, porque es de emergencia y porque es una carga fuerte de hormonas al cuerpo. A muchas mujeres les sucede que se descontrola su periodo menstrual. Sin embargo, es de emergencia y para eso hay que utilizarla. Más bien, hay que dejar claro eso, y que también si lo utilizamos de manera consecutiva pierde su efectividad, más allá de satanizarla y de colgarle atributos que no tiene, ¿no? Entonces, me parece que eso es bien importante, y además hacer toda una labor de conciencia con los chavos para que no se dejen engañar con la primera información que se les atraviesa, ¿no? A partir, pues obviamente, de intereses sumamente conservadores, ¿no? Pues muchas gracias, Eda. Yo espero que esté la gente de ser presente en estos foros regionales. Van a ser en municipios, y eso también es preocupante, ¿no? Porque si en el municipio de la capital del estado, en la universidad del estado, existe esta información entre los jóvenes, que se supone que hay más información cada vez, pues habrá que ver qué información están teniendo las mujeres, los hombres en las comunidades, en los municipios. Entre más alejados de la capital, pues menos información llega, y entonces que participen la mayoría de las organizaciones en los foros, en el parlamento, porque si no, el resultado sigue siendo burdo, sigue siendo como sí, se hizo un parlamento y sí estuvieron ahí las mujeres, pero ¿y qué pasa después? ¿Y qué se le dice al gobierno que tiene que hacer, que se debe responsabilizar al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con los temas de las mujeres, de las y los jóvenes? ¿Se les da una continuidad? ¿Se les da el peso necesario? ¿O simplemente se está utilizando como para abanderar causas que nada más sirven como para pasar el rato, ¿no? Porque ¿por qué no hacer el parlamento? ¿Por qué no hacer cualquier otra cosa? ¿Me explico? Entonces es importante darles el peso y el seguimiento a los temas que a toda la ciudadanía nos competen, ¿no? Pues muchas gracias, Eda. Aquí seguiremos en esta actividad. Hace un ratito ya se dio acá el flash mob en el Zócalo, en la Plaza de Armas de la ciudad de Cuernavaca. Yo creo que todavía hay tiempo de que vengan. DDCER seguirá en el stand dando información, enseñando cómo se pone un condón, regalando condones masculinos. Los femeninos, pues todavía no hay acceso como tal, aunque es una obligación que se tiene ahí incumplida de el acceso a también los condones femeninos gratuitos, pero pues igual seguiremos dando cobertura a esta actividad. Y pues te agradezco mucho que hayas estado en Las Brujas de Venus. Muchas gracias, Eda. Gracias. Pues seguimos en esta actividad Amor es Todo, convocada por el Instituto Morelense de la Juventud. Ya escuchamos a Joana Román, que pues está en una dirección de este instituto. Ya escuchamos a Eda Alcántara, que es parte de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos. Y bueno, hay también otras organizaciones con información, con folletería, con orientación sobre diversos temas. Hay gente de la Facultad de Derecho, de la UAM, hay gente también de grupos que trabajan con cuestiones de tecnología también para las y los jóvenes, así que pues es una actividad muy completa. La gente sigue participando en estas mesas, en donde están poniendo los corazones y las estrellas con frases al respecto de lo que es amor y de lo que no es amor. Ya platicábamos con Joana sobre cómo nos enseñan que deben ser las relaciones de pareja, de amistad, y que no siempre son las más sanas, sino más bien las impuestas. Entonces, pues es invitar a reflexionar sobre lo que se hace en estas fechas, en fechas como el 14 de febrero, en donde pues la carga más importante que vemos en las calles, en los trabajos, en las escuelas, pues es la carga mercantil, es la carga comercial, en donde se supone que con un regalo, con una flor, con un peluche, con unos chocolates, pues se demuestra el cariño o el amor que se le tiene a otra persona. Entonces hay que reflexionar al respecto de esto. Hemos visto en las redes sociales cada vez más frases, cada vez más imágenes en contra de esta fecha mercantil, de esta fecha comercial, pero pues sabemos también que el acceso a las redes sociales, que el acceso a internet no es parejo y que la mayoría de la gente no tiene acceso a estos medios de comunicación, sino que tiene acceso a los medios oficiales de comunicación, a las empresas de comunicación, y es precisamente ahí donde difunden estas ideas equivocadas de lo que es el amor y no de lo que no es. Aquí la frase es: amor es sin violencia, y pues intentamos desde las diferentes trincheras, también a partir de los medios de comunicación alternativos, pues llevar un mensaje diferente de lo que es el amor y de lo que es la amistad. Y en este sentido, también el jueves, mañana, que es 14 de febrero, el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, la directora general Adriana Mujica Murias, nos hizo también la invitación para asistir aquí mismo al Zócalo de la ciudad de Cuernavaca para participar en una campaña que es internacional, una campaña que se llevará a cabo en diferentes partes del mundo, en varias ciudades de todo el mundo. Ya se sumaron a esta convocatoria que se llama Un Billón de Pie, y bueno, se intenta tejer estas redes y hacer una actividad conjunta desde los diferentes países, desde las diferentes ciudades del mundo. Así que a las 5 de la tarde del día de mañana, jueves 14 de febrero, pues estaremos aquí también como Radio Chinelo, como Las Brujas de Venus, también con diferentes organizaciones, con mujeres, con compañeras de el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, pero también de otras organizaciones que van a sumarse, que van a participar en esta campaña internacional Un Billón de Pie, que intenta que seamos precisamente un billón de mujeres bailando, un billón de mujeres de pie, en un momento de goce, en un momento de alegría, de acompañamiento, que eso es lo que surge a partir de las actividades en los espacios públicos, y va a ser un billón de pie por la no violencia, en contra de la violencia de género, en contra de la violencia hacia las mujeres. Pues estaremos en el Zócalo de Cuernavaca, participando en esta actividad a nivel internacional, y pues yo mando saludos y abrazo a las compañeras de Red Nosotras en el Mundo. Recuerden que Las Brujas de Venus es retransmitido a través de rednosotrasenelmundo.org todos los domingos al mediodía, y pues en esta red, en esta red tejida a partir de los medios de comunicación alternativos y a través de los espacios, en específico con perspectiva de género, de los espacios feministas en las radios comunitarias de varias partes del mundo también, pues saludamos a la gente de España, de Argentina, de El Salvador, que trabajan en esta labor tan noble de construir este calendario, esta agenda radiofónica feminista, en la página rednosotrasenelmundo.org, y que seguramente estaremos en contacto y estaremos platicando a través de las redes sociales y a través del internet sobre las actividades que se harán en las diferentes partes del mundo alrededor de esta campaña de Un Billón de Pie. Así que bueno, seguimos aquí en el Zócalo, siguen los stands informativos de las diferentes organizaciones que se suman a esta actividad Amor Es Todo del Instituto Morelense de la Juventud, y vamos a intentar poner un audio. Quiero compartirles, como todas las semanas, el teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que desde la Ciudad de México, también a través de internet, pues nos envían este audio con las noticias, las noticias cortas más importantes de la semana en referencia con la participación de las mujeres en la transformación social. Siempre atenta, siempre enviando este trabajo, este audio, las compañeras de CIMAC, comunicación e información de la mujer AC. Así que vamos a intentar, hemos tenido algunas fallas técnicas en estos espacios, pues siempre es más difícil que la transmisión se dé de manera correcta, pero vamos a intentar poner este audio del teaser semanal de Noticias CIMAC, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística, y seguimos aquí en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca en la actividad del Instituto Morelense de la Juventud, Amor es Todo. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Desde hace 6 meses, más de 600 sobrecargos jubiladas de Mexicana de Aviación dejaron de recibir su pensión, denunciaron extrabajadoras, quienes responsabilizaron de la situación a representantes de la aerolínea y a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Cuando Mexicana de Aviación suspendió actividades el 28 de agosto de 2010, en Asamblea Sindical las sobrecargos jubiladas aceptaron por votación que su pensión pasara de 32 mil a 9 mil pesos mensuales a fin de contribuir a la situación económica de la aerolínea y con la confianza de que en breve la empresa sería rescatada. Sin embargo, denunciaron que desde agosto de 2012 dejaron de recibir sus pagos y ante ello advirtieron que planean una huelga de hambre en demanda de una solución. Madres de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez emplazaron al gobernador de Chihuahua, César Duarte, a que en 10 días destituya a la fiscal especializada en control de análisis y evaluación de la Fiscalía General del Estado, Rosa María Sandoval Sánchez, quien presuntamente amenazó de muerte a Manuel García, chofer de la activista asesinada Maricela Escobedo. Finalmente, el encuentro, que se pospuso en 4 ocasiones desde el pasado mes de enero, se llevó a cabo en la Plaza Guadalupe de Ciudad Juárez, y ahí Duarte se comprometió a cumplir las demandas de las familias y firmó un pliego petitorio. En general, más de la mitad de la población adulta mayor vive dependencia económica, pues solo 3 de cada 10 personas de ese grupo poblacional cuenta con una pensión o tiene ingresos fijos por ahorros o beca. El resto es sostenido por un familiar, pide limosna, canta en los camiones o estraga fuego, señaló la regidora de grupos vulnerables del Ayuntamiento de Oaxaca, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz. Agregó que muchas de las mujeres dedicaron su edad productiva solo al cuidado de las y los hijos, situación que les impidió tener un empleo formal que más tarde les permitiera acceder a una pensión. El caso de la niña de 9 años, que en días recientes se convirtió en madre en Jalisco, es una grave violación a los derechos humanos de la infancia, y el hecho de que el personal de salud que la atendió le haya colocado un método anticonceptivo representa un alarmante mensaje de que puede seguir siendo violada sin el riesgo de quedar embarazada. En entrevista, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, mencionó que desde el momento en que la menor de edad presentó el embarazo y hasta el día de hoy, se han vulnerado derechos reconocidos por el gobierno mexicano, tales como el de la protección ante cualquier tipo de agresión o violencia, a la privacidad, a recibir servicios de salud adecuados, a su integridad, a recibir información y de acceso a la justicia. Ante el creciente escándalo por la violación sexual de 6 ciudadanas españolas el pasado lunes en Acapulco, Guerrero, el Congreso de la Unión condenó los hechos y llamó a las autoridades a esclarecer el delito y castigar a los responsables. Sin embargo, cada fracción parlamentaria tuvo una visión distinta de este caso de violencia sexual respecto al impacto que tendrá en la imagen de México ante el mundo y sobre las declaraciones del alcalde de Acapulco, Luis Walton, militante de Movimiento Ciudadano, quien aseguró que las violaciones son algo que suceden en cualquier parte del mundo. En la Cámara de Diputados aprobaron la creación de un grupo plural de trabajo que dé seguimiento a las investigaciones que realizan las autoridades de Guerrero. Radio CIMAC. Pues seguimos aquí en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca en esta actividad convocada por el Instituto Morelense de la Juventud. Amor es Todo, en este marco del 14 de febrero, y bueno, ya hemos estado platicando con la gente que está aquí participando desde las instituciones y desde las organizaciones de la sociedad civil, y aquí está conmigo ahora Alejandra Sayas, de Más Ciencia por México, que nos va a platicar sobre la participación de este grupo en la actividad del Instituto de la Juventud y también su relación entre si son organización, si son AC, qué tipo de grupo son, también para invitar a las juventudes a que se sumen a estos esfuerzos, que a veces parece que no podemos hacer mucho desde cada trinchera o desde la cuestión individual, pero hay mucha gente trabajando, hay muchos grupos interesados en que pues la sociedad cambie, y a través de la ciencia pues también es un buen espacio para trabajar al respecto de esto. Entonces, platicar contigo, Alejandra, gracias por estar aquí, y que nos platiques cuál es la participación de Más Ciencia por México en esta actividad. Bueno, primero que nada, pues agradecemos mucho la invitación del Instituto Morelense de la Juventud, que nos invitó a participar en esta feria. Les platico, Más Ciencia por México es una asociación civil de muy reciente creación. Esta está formada en su mayoría por jóvenes estudiantes de posgrados dedicados a ciencias o a ingenierías. En realidad la invitación a participar en esta asociación es abierta a todo público, simplemente es que se creó a partir de estos jóvenes, ¿no? Y bueno, la idea justo es sacar a la ciencia de los laboratorios. La verdad es que hay muchos muy buenos trabajos en México respecto al área de ciencias, de muy diversas ciencias, no solo ciencias naturales, exactas, sociales, igual en ingenierías. Y bueno, ahorita, como han escuchado, en Morelos está muy fuerte esto de la promoción a innovación, a ciencia y tecnología. Muy recientemente se creó aquí en el estado la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y bueno, creo que es un paso súper importante porque es la primera vez que un gobierno estatal da movimiento justamente a la producción tan importante que viene de estas tres áreas, que es esencial para el desarrollo económico y social del país, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Más Ciencia justamente promueve qué se hace en ciencia no solo en el estado, sino en el país. Tenemos integrantes incluso que están estudiando en el extranjero y también nos interesa conocer justamente esa parte, ¿no? El qué hacen y el cómo pueden regresar a México y qué pueden hacer ellos, ¿no? En qué le ayudan al país. Y bueno, también el trabajo que se hace ya en los institutos y el cómo le puede servir a la gente principalmente, que es lo que a veces no se conoce y por eso se le da tan poca importancia, ¿no? Entonces, bueno, ahorita la verdad es que agradecemos mucho la labor tanto del Instituto Morelense de la Juventud como el de la Comisión de Juventud, que nos han dado un lugar, un espacio para decirles por qué también es importante la ciencia y por qué es importante que las juventudes lo consideren. Hoy particularmente estamos aquí platicándoles de, por ejemplo, qué zonas se activan en el cerebro cuando uno se enamora o cuando uno quiere así como con todas las ganas hacer algo, porque pues hay zonas, digamos que cada zona del cerebro está dedicada a cosas muy particulares. Los diferentes córtex tienen funciones muy, muy particulares, que algunas pues tienen que ver con la atracción, otras tienen que ver con el interés en no sé, cuando te entusiasma algo. Hay compuestos químicos que se secretan en zonas muy particulares y que generan conexiones que pues son esenciales. Y bueno, lo que les platicábamos ahorita aquí a los jóvenes es que esos estudios son súper importantes incluso para las ciencias sociales, porque a partir de eso se pueden generar tratamientos, por ejemplo, contra la depresión o cuando alguien lo deja y que de verdad así realmente la gente se pone muy grave. Y pues es porque esas conexiones son súper importantes, ¿no? Y hay que darles pues ese lugar y conocerlas y decir, bueno, pues cuando me pasa esto es cuando me siento así de la patada y todo, ¿no? Y sí, o sea, varios chavos de los que se han acercado ahorita al stand se sienten identificados con eso. Entonces, pues es bastante padre, sobre todo el poder dar a conocer justamente esos detalles que poca gente conoce y poca gente se ha interesado en saberlo. Está súper interesante ese tema. Hablábamos con Joana sobre la importancia de estas actividades precisamente para cambiar esta mentalidad que se tiene al respecto del amor, ¿no? Decíamos que pues el amor en este día se demuestra con un regalo, ¿no? Que tienes que comprar, que tienes que gastar, que te lo imponen, que ni siquiera es un regalo que tú quieras, sino hay en los aparadores justo exactamente lo que tienes que comprar para demostrar el amor, ¿no? Entonces, dentro de estas visiones equivocadas, pues está como esta cuestión de así es, y entonces no hay que cuestionarse, ¿no? Porque una cosa es la mente y otra cosa es el corazón, ¿no? Así nos enseñan. El amor no se siente en el corazón, ¿no? O sea, no es algo relacionado, y digo, mucho menos con esas formas de corazón que ya están como impuestas en la parte comercial. Esta cuestión de las reacciones químicas, quieren decir que el amor o que los sentimientos son químicos. O sea, son reacciones químicas del cuerpo. Y entonces el enseñarle esto, le decía también a Eda y a Joana, que es importante que estas actividades se hagan antes del 14 de febrero, ¿no? Porque entonces la gente que vino, que se enteró, los hombres, las mujeres que jugaron, que participaron en el flash mob, que estuvieron en, recibiendo información de las diferentes asociaciones y organizaciones, se llevan una información distinta a la que recibimos por todos lados, y entonces probablemente el día de mañana, el 14 de febrero, hagan algo distinto, ¿no? Entonces, en esta cuestión, ¿qué más nos podrías platicar al respecto de la información que les están dando desde Más Ciencia por México? Pues mira, además de eso, como promocional un poco de Más Ciencia, les hemos entregado algunos volantes que traen algunos datos curiosos. Por ejemplo, otra de las cuestiones importantes en el amor es que todavía va más atrás de la química, que es la genética. Y que se ha visto, por ejemplo, que hay genes que están relacionados con la infidelidad. O sea, hay ciertos genes que se expresan más en las personas que pues declaran que sí, efectivamente han sido infieles, ¿no? Entonces, bueno, eso no es una forma para nada de disculpar el que seas infiel, sino de entender que hay sustancias que produces que se deben a la expresión de esos genes que te hacen tener, sentir más atracción o más deseo o más, no sé, emociones que van ligadas a la infidelidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro dato curioso, ¿no? Que igual poca gente sabe, y con los estudios que se han hecho en conjunto, tanto de genética con las cuestiones sociales, porque pues todos esos estudios van acompañados de encuestas, de análisis, de pláticas con la gente que da sus muestras, ¿no? Entonces es bastante interesante. Bueno, esa es una. Otra, por ejemplo, nos cuentan también que el amor tiene una duración aproximadamente de 4 años. Pues tú dices, pero pues ¿por qué 4 años, no? Y bueno, hay estudios que platican que eso tiene una explicación biológica en realidad. Así como hay animales que, bueno, cuando destetan al cachorro, a la cría, ya, se olvidan de él y se separan. En los humanos también pasa algo similar, ¿por qué no? ¿No? Pues somos mamíferos a final de cuentas. Y el periodo de crecimiento en el que un ser humano ya es relativamente más independiente, ya se puede alimentar solo, ya camina y todo, son 4 años. Entonces, al parecer, eso es lo que mantiene unido al macho y a la hembra, digámoslo así. Y bueno, a los 4 años, en el caso de los humanos, pues eso ya es como el ciclo que cumple, y bueno, posteriormente eso. No es en realidad el amor como tal, pero pues sí la atracción biológicamente hablando, ¿no? Entonces, pues esos son otros datos interesantes que vienen particularmente de cuestiones biológicas, ¿no? Sin embargo, la ciencia abarca, pues, muchísimos otros temas. Oye, ¿y en dónde se pueden contactar con ustedes? ¿En dónde están? ¿En dónde trabajan? ¿En dónde hacen sus investigaciones? Para la gente que nos está escuchando y que pueda estar interesado en participar, ¿cómo se puede sumar a esta asociación? Mira, pues nosotros estamos presentes a través de las redes principalmente. Nos encuentran en www.masciencia.org. Ahí tenemos un blog y tenemos información de nuestros proyectos. En el blog publicamos noticias varias relacionadas con las investigaciones que los miembros hacemos o con otros datos interesantes de ciencia, que de divulgación, por ejemplo, de otras cuestiones que es importante que conozcan, ¿no? Entonces pueden visitarlo a través de esa página. También nos encuentran en Facebook y en Twitter como Más Ciencia MX o buscando el nombre completo Más Ciencia por México. Y igual ahí no solo publicamos lo nuestro, sino también lo que otras asociaciones y otras instituciones promueven acerca de la innovación, ciencia y tecnología. También nos pueden encontrar, bueno, nosotros participamos en colaboración con otra asociación civil, que es la Academia de Ciencias de Morelos. Igual es pues de las pocas academias que existen dedicadas a ciencia, y asociaciones civiles dedicadas a ciencia en México. Y esta Academia de Ciencia está constituida por investigadores ya muy consolidados. Entonces, Más Ciencia se suma a la labor, pero ahora desde la perspectiva de los que vamos iniciando, ¿no? Entonces es una unión bastante interesante y que yo creo que está dando buenos frutos para promover la ciencia. Y bueno, participamos con ellos en la coproducción de un programa por internet que se llama Charlas con Científicos. Pueden buscarlo en internet a través de la página de la Academia de Ciencias de Morelos, que es www.acmor.org.mx, o también a través de Minutos TV, que es el canal del periódico La Unión de Morelos, a través de internet, igual en la página principal periódico de la Unión de Morelos, ahí aparece la transmisión y se puede ver en vivo los jueves a las 5 de la tarde o queda grabado, entonces en Ustream queda guardado y ahí pueden visitarlo. ¿Y es de televisión por internet? Sí, es televisión por internet. Así es, y es bastante interesante porque ahí no es más bien que entrevistemos a un científico, sino que los científicos entrevistan a gente de la sociedad, ¿no? Pueden ser políticos, pueden ser organizaciones civiles, pueden ser, no sé, psicólogos, sociólogos, hablando de diferentes temas, pero desde el punto de vista del científico, ¿no? Y buscamos también a través de ese programa dar a conocer cómo se pueden vincular, porque también a veces, pues, por ejemplo, no se sabe cómo ligar una asociación de derechos de reproducción sexual con ciencia, y es muy, muy importante la unión en realidad, porque les puedes dar muchos datos interesantes, tanto de comportamiento como de, no sé, miles de datos, ¿no? Entonces es bastante padre porque justamente así nos hemos ido acercando un poquito más a quien no consideraba que la ciencia le podía ser útil, ¿no? Oye, pues qué interesante, ya haremos la invitación aquí en vivo de que se sumen también a la programación de Radio Chinelo. Es uno de los temas que siempre nos ha preocupado y que digo, no abarcamos todos los temas, nos hace falta mucha cobertura de temas diversos, estamos como en lo que podemos, en lo que nos apasiona y demás, pero esta cuestión de la ciencia, la tecnología es sumamente importante. Y pues ahí está la invitación abierta a que se sumen a la programación de Radio Chinelo. Ojalá que les interese, ojalá que quieran participar para fortalecer precisamente estos espacios con la información de vida, con la información, hablábamos de la información científica, de la información laica, ¿no? Que tanta falta hace a las juventudes y a la sociedad en general. Entonces yo te agradezco mucho, Alejandra, que hayas estado acá conmigo. Las puertas de las Brujas de Venus pues están abiertas y seguiremos al pendiente de la actividad aquí en el Zócalo de Cuernavaca. Ya casi nos vamos a cerrar ya el programa, ya pasan de las 6 de la tarde, pero yo te agradezco mucho y ojalá que pronto podamos tener a esta asociación en Radio Chinelo. Excelente, muchísimas gracias. Ay, me faltó mencionar un último lugar donde nos pueden encontrar en radio, sí, claro. Es una colaboración muy reciente, apenas de un par de semanas. Los jueves es una pequeña cápsula en el programa Sinergia en Radiológico 100.1. Entonces, pues, me da mucho gusto escuchar esta propuesta de unirnos con Radio Chinelo y sí, me parecería excelente también participar con ustedes. Muy bien, pues ya en vivo se ha hecho el acuerdo, así que estaremos con más Ciencia por México pronto en la programación de Radio Chinelo. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a cerrar el programa. Ya son las 6 de la tarde con 7 minutos. Seguiremos acá un ratito más dando información sobre las diferentes organizaciones que están participando en esta actividad de Amor es Todo, convocado por el Instituto Morelense de la Juventud, pero en donde participan en igualdad de condiciones, en igualdad de posibilidades, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones, las asociaciones, los medios de comunicación. Yo agradezco mucho en especial a Joana, a Sunen, a Pablo, a Elianay, a Rosario, que nos hayan invitado también a participar en esta actividad, y pues seguiremos al pendiente porque, bueno, como ya escucharon, es la primera vez que las instancias de gobierno pues se ven interesadas por la participación desde las organizaciones y desde la sociedad civil, y sobre todo tomar los espacios públicos, tomar las plazas para dar información crítica, información consciente, información laica, científica, que tanta falta nos hace. Pues es una cuestión muy importante que nosotros y nosotras en las Brujas de Venus agradecemos muchísimo. Ya nos vamos, pero vamos a seguir colaborando, vamos a seguir participando. Recuerden que ya está en proceso el Parlamento de las Mujeres Morelos 2013. Estaremos haciendo diferentes foros regionales. El viernes nos vamos a Jojutla. Toda la mañana estaremos en Jojutla, pues en mesas de discusión sobre los diferentes temas, las diferentes necesidades urgentes de satisfacer de las mujeres como sector social. Así que pues este parlamento convocado por la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado de Morelos, pues agradecemos también a la diputada Tere Domínguez que nos haya hecho partícipes, también a las organizaciones de la sociedad civil, a los grupos de mujeres y de hombres que llevan años, que llevan mucho tiempo trabajando, luchando por el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, en este sistema de desigualdad que todavía permea. Pues estaremos participando en estos foros regionales el viernes en Jojutla, y les estaremos dando la el calendario completo. Son 5 foros, ayer fue el primero, el viernes es el segundo y faltan otros 3 más, y el 8 de marzo la idea es llegar al Congreso del Estado a una sesión solemne en donde sean las mujeres quienes tomemos la tribuna y presentemos los resultados de estos foros regionales, presentemos los resultados de las mesas de discusión que haremos en cada foro, y se presente una memoria con toda esta información, con todo este contenido de que se logra desde las mujeres y los hombres, que eso es muy importante. Este parlamento es totalmente incluyente, los hombres también participan, porque pues somos de la idea que una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad en paz, con el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, sociales, constitucionales, civiles y demás, pues solo se puede dar de manera positiva, de manera sana, con la participación de hombres y mujeres, de todas y todos, en la construcción de esta sociedad. Entonces seguiremos en este parlamento. Agradezco a la gente que se haya quedado conmigo, tuvimos un poco de problema con las redes sociales por transmitir en un lugar público, no siempre la red alcanza para estar transmitiendo y estar en redes sociales, pero de verdad agradezco mucho a la gente que nos ayudó a difundir la página del programa, de la radio, y que hizo comentarios. Yo estaré al pendiente de ellos y responderé también. Y recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para tener comunicación constante, no solo en la hora de programa los miércoles de 5 a 6, sino también a lo largo de la semana para platicar, para darle salida también a sus comentarios, a sus opiniones, que son las más importantes para el enriquecimiento de estos espacios de difusión. Así que muchas gracias, y también saludar a la gente que nos escucha a través de la retransmisión en rednosotrasenelmundo.org los domingos al mediodía. Nos vamos a escuchar el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, con información, con el contenido de este Parlamento de Mujeres Morelenses 2013. Y mientras, seguimos aquí en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, en la Plaza de Armas, en esta actividad del Instituto Morelense de la Juventud, Amor es Todo, en este marco del 14 de febrero. Ojalá que la gente que haya venido pues se lleve una información diferente, una visión diferente de estas fechas, y sobre todo que ejerzamos y demostremos el amor, el cariño a toda la gente, a las mascotas, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a nuestra familia, al Estado y demás. No solo se ama a la pareja, sino a todo espacio en donde nos desarrollamos. Así que ojalá que construyamos relaciones más sanas, relaciones de amor verdadero, que ya aquí se explicó qué es amor y qué no es, pero que reflexionemos un poco acerca de eso, que llevemos relaciones sanas, relaciones responsables y sobre todo relaciones sin violencia, que ese fue la consigna de esta actividad, y pues se seguirá trabajando en los siguientes días del año, no solo en una fecha como esta. Yo me despido, son las 6 de la tarde con 13 minutos. Agradezco a la gente que se quedó conmigo en esta transmisión de Las Brujas de Venus. Ya nos vamos, muchas gracias y muy buena tarde. ¿Y qué me trae la tierra? ¿Y qué me lleve el mar? ¿Qué me desvista? Que me vean temblar, que me devore la noche oscura, oscura estoy. Que en mi recuerdo existes y en mi memoria. existir. No hay sentido si no hay sentir. Tú te fuiste y contigo un poco de mí. Yo te busco y no estás, pero yo te siento igual. ¿Y cómo entenderlo? ¿Cómo aceptar que en mi recuerdo existes? Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes. Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes. Es muy tarde, tú ya estás lejos, construyendo en otro lugar que no puedo llegar. Están allá, ese lugar. Me esperarás hasta llegar a ese lugar. Me esperarás hasta llegar a ese lugar. Pero yo te siento igual. ¿Y cómo entenderlo? ¿Cómo aceptar que en mi recuerdo existes? Y en mi memoria, y lejos te busco, lejos estás. Y yo te tengo aunque no estás. ¿Y cómo entenderlo? Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes. Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes. Y en mi memoria. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.